se pierde en el café. Dando vueltas por la casa, yo miro cada sorbo el dolor de otra mañana. Estoy cansado de trajinar y no me importa si te vas. Entre estos viejos techos se mecen nuevos tiempos de paz. Tantas palabras iguales corrompen tu propia alma. Sistema de avaricia te llevan y te desangra. Sos un loco amor de los años 20. Nací en mi misma sociedad con miseria por contrato y no me duele trabajar. Si hay trabajo y luego el pan, más tarde un hogar y todo el tiempo para dar. Y tu voz perdida ya es un silencio más en este invierno. Y tu sabia luz de manantial es un pedazo de cielo. Tantas palabras iguales corrompen tu propia alma. Sistema de avaricia te lleva y te desangra. Sos un loco amor de los años 20. Con menos maquillaje y encanto. Nací en tu misma sociedad con miseria por contrato. Nací en tu misma sociedad con miseria por contrato.